eran para hacerte mal. Tú no debes escucharlos, tú no debes ya pensar. Voy a contarte, esposa, amante, que todo sigue igual. Y las cosas que te hablé